Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Un dúo espantoso. Lucero nocturno, se diría que estás algo sola, se diría que pides romance, se diría que te volverías loca si ves a alguien con pantalones, pues, ja, cha, cha, cha, cha. Perdóname, amigo, pero esa es mi novia. Vete, bobo, yo trabajo de este lado del callejón. ¿Quieres un penthouse en un rascacielos? ¿Quieres un automóvil tamaño regio? ¿Quieres ser de la crema? ¿Quieres ser una estrella? Perdóname, vecino, pero... ¡No te metas, que me estás molestando! Ven conmigo al Cash Bar. De incógnito, bombón. Eres perfecta. ¿Quieres medias de nylon? ¿Eh? Entonces, cielo, solo dame un beso. Damas y caballeros, de hecho yo no pertenezco a esta película, pero no puedo desperdiciar una oportunidad así. Todo el mundo quiere meterse a este acto. ¡Qué mal rayo! ¡Es un asco! ¡Oh! ¡Cielos! ¿Se están peleando? ¿Peleando? Pues no. Yo no diría eso. Les diré algo. El primero que me traiga un pajarito será mi amigo. ¿Amigo? En sus marcas. Ja, cha, cha, cha, cha, cha. Listos. Ja, cha, cha, cha, cha, cha, cha. Fuera. Ja, cha, cha, cha, cha, cha, cha. Avistamos el nido. ¿Saben? Me pareció haber visto un lindo gatito. ¡Oigan! ¡Me pareció haber visto otro lindo gatito! ¡Dos vi! ¡Dos vi! ¡Vi dos lindos gatitos! ¿Ya se conocían lindos gatitos? Se cayeron y hicieron ¡BOOM! I thought I saw a pussycat. Aguarda, tontolín. Así no llegaremos a ningún lado. Tenemos que usar estrategia. Estrategia. Sí, lo que tú digas. Ahora te diré lo que haremos. Y después... Soy yo. Soy la cabeza del caballo. Ya. Aquí viene ese plumífero que se cree genio. Te diré lo que haremos. Ven aquí. Y después... Dindos gatitos de esa forma.